y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Juntos abordemos la máquina del tiempo de Deja Vu Radio para viajar a la radio del pasado. Un programa especial, especial porque vamos a rendir homenaje a 50 años de dos eventos muy importantes. Uno ya se los tenía prometidos allá por el 29 de mayo, hace casi un mes, cuando se publica la edición Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 2017 en varias versiones, la versión del disco mezclado nuevamente 2017, el disco doble con un extra, con un CD extra, con material inédito hasta la fecha, y el Super Deluxe, por eso se llama Super Deluxe, porque tiene 4 CDs, un Blu-ray y un DVD con mezclas en 5.1. Y hoy vamos a estar en un programa muy musical dedicándonos a ambos eventos. Así que vamos a empezar. Yo les propongo ya para arrancar, les doy la bienvenida a la página de Bendito Lennon, la biografía, y John Lennon, Las Últimas Horas, que son los dos libros que he escrito sobre John Lennon, en benditolennon.com.ar, donde podrán encontrar información sobre los dos libros. Y también les doy la bienvenida a las vías de comunicación para que ustedes nos dejen sus mensajes o sus comentarios a facebook.com/benditolennon, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. 50 años del programa televisivo Nuestro Mundo, Our World, primer programa televisivo transmitido mundialmente vía satélite. Hoy se cumplen 50 años. Cada país en este programa iba a aportar un número artístico o algo, ¿no? Y en el caso de Gran Bretaña, los Beatles fueron elegidos para interpretar una canción. La famosa pregunta del millón: ¿fue compuesta All You Need Is Love para la ocasión o John Lennon ya la tenía de antes? Bueno, algún punto medio entre las dos. Esta es la realidad. John Lennon ya tenía a medio componer una canción que era en definitiva All You Need Is Love, y cuando Brian Epstein les comunica que fueron seleccionados para participar en el programa, John la termina rápidamente. Hay varias licencias musicales de otras obras, como el himno francés La Marsellesa en la introducción, también In the Mood, de Buen Humor, de Glenn Miller sobre el final, una invención a dos voces de Bach, la canción tradicional Greensleeves y el improvisado estribillo de She Loves You, y apenas la mención cantada de la palabra Yesterday en referencia a la canción de los Beatles, obviamente. Como la idea era tocar en vivo, los Beatles se prepararon unos días antes para grabar una pista básica y en el programa interpretar la canción por arriba de lo ya grabado. Algunos datos de color: la audiencia global llegó a 400 millones de televidentes y a 24 países de forma simultánea. El mismo día, antes de la transmisión, el grupo pasó algunas horas en el estudio dando retoques a la pista básica que sonaría de fondo mientras ellos tocaban en vivo para el programa. Se decoró el estudio con flores y pancartas con la frase All You Need Is Love en varios idiomas. Para el coro y el final se invitaron artistas amigos de los Beatles, de la talla de los Rolling Stones, Eric Clapton, Keith Moon, la entonces novia de Paul McCartney, Jane Asher,

¿Qué tal, amigos? No quise hacer alguna grabación en forma dentro de un estudio de grabación, sino que fuera algo más natural. Lo de lo que vamos a hablar hoy es de la canción Todo lo que necesitas es amor, que fue grabada en el 1967. Lo que yo recuerdo es que tenía alrededor de 11 años y iba a haber un programa especial donde la mayoría del mundo iba a mandar una grabación de lo más importante de su país. Y lo que más recuerdo es de que los Beatles tocaron ahí en ese programa. Los comentarios en mi familia era de que iba a ser mandado al espacio, que se iba a guardar para si alguien lo encontraba en otro mundo o en el espacio, vieran las cosas de que se hacían o que se vivían en este mundo actual o en este mundo de ese tiempo del 67. Yo contaba con 11 años y vamos a empezar. Dice: Todo lo que necesitas es amor, es una canción en inglés compuesta por John Lennon y acreditada a Lennon y McCartney. Fue interpretada en vivo por primera vez por los Beatles en nuestro mundo, llegando a ser la primera canción transmitida global, emitida en televisión vía satélite, recibiéndola en 30 países y vista por más de 400 millones de personas, el día 25 de junio de 1967. La BBC había comisionado a los Beatles para escribir una canción que representase al Reino Unido en este programa. Está considerada como una de las canciones más famosas del grupo, convirtiéndose en la última canción grabada antes de la muerte del primer manager de Beatles, Brian Epstein, quien murió el 27 de agosto de 1967 a causa de una sobredosis accidental. Uno de los primeros éxitos de los Beatles, She Love You, Yeah, Yeah, Yeah, el cual es coreado espontáneamente por John Lennon, esto se puede apreciar en el video musical. Sin embargo, suele ser confundido por coros de Paul McCartney, También se puede escuchar al final de la marcha Príncipe de Dinamarca. Varias fuentes, incluyendo el productor de The Beatles, George Martin, han confundido o mal recordado la cita de Bach como parte del concierto de Brandenburgo. También se puede escuchar a Lennon mencionar algo parecido al título Yesterday. La estructura de la canción es compleja. La parte principal, el verso, está en el poco usual tiempo de 7/4, sumando un total de 2 compases de 7/4, uno de 8/4, luego regresa a 7/4 con los coros repetidamente, cantando Love, Love, Love. Hacia arriba, donde entra la voz de Lennon cantando There is nothing you can do that can be done, nothing you can sing that can be sung, nothing you can say but you can learn how to play the game, it's easy. En contraste, el coro es simple, All You Need Is Love, en tiempo 4/4, repetido contra la respuesta de los metales, pero cada coro tiene solamente 7 compases, lo opuesto a los usuales 8, y la séptima es 6/4, para finalmente regresar al verso de 7/4. Anteriormente habían experimentado con tiempos mezclados la canción We Can Work It Out de 1965. Tiene un puente de 16 en el cual juxtapone 4 medidas de 4/4 y 3/4 cada una. All You Need Is Love continúa siendo una de las 2 únicas canciones que fueron escritas en tiempo 7/4 y que lograron llegar al top 20 en los Estados Unidos. La otra es Money de Pink Floyd, que logró el puesto número 13 en la lista musical de 1973. All You Need Is Love llegó al puesto número 1 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. En la película Yellow Submarine del 68, el segundo verso de la canción homónima, además de la parte instrumental, no fueron incluidos. Además, los últimos coros fueron cambiados, el All Together Now y Everybody, que pusieron antes del último grupo de coros. Instrumentación. John Lennon, voz principal, banjo, clavicordio. Paul McCartney, bajo, contrabajo y coros. George Harrison, guitarra principal, violín y coros. Ringo Starr, batería y percusión. George Martin, piano, orquestación y producción. Kate Moon, batería. Debbie Mason, trompetista. Mike Vicker organizó un acompañamiento especial de músicos apoyando el coro con el acordeón pandereta. Amigos y gente del estudio aplaudieron y cantaron coros, incluyendo Mick Jagger, Keith Richards, Kid Moon, Graham Nash y Eric Clapton. All You Need Is Love fue la primera transmisión televisiva mundial de la historia vía satélite, como se anunciaba por aquellos tiempos, la cual 400 millones de personas alrededor del planeta se alistaron para presenciarla. Algunos televidentes no creían posible que la misma imagen se estuviera viendo simultáneamente en cada rincón de la Tierra, ya que hasta el momento nadie lo había hecho. El 25 de junio de 1967, con el programa Nuestro Mundo, se rompían las barreras de la distancia entre las naciones. Se estima que fue vista por 400 millones de personas alrededor del mundo. En el programa Nuestro Mundo, cada país era representado por un número artístico, siendo los Beatles los que representaron al Reino Unido. La actuación de la banda de Liverpool no recibió buenas críticas por parte de sus compatriotas de la televisión, ya que en su presentación hacen referencia a varias culturas del mundo. Esto desagradó a numerosos ingleses, ya que la banda estaba en representación de su país. Las críticas llovieron de parte de la gente hacia BBC. Sin embargo, estos anunciaron a la banda que la actuación había sido de gran agrado para sus compatriotas. Durante la presentación televisiva, los representantes de cada país podrían mostrar al mundo lo que desearan durante algunos segundos. Algunos optaron por sus paisajes, monumentos o edificios más representativos. Cuando el turno fue para Inglaterra, las cámaras enfocaron a la agrupación musical de The Beatles cantando desde su estudio de grabación. rodeado de amigos y familiares. Incluso se puede observar a Mick Jagger, vocalista de la banda de Rolling Stones. The Beatles interpretó All You Need Is Love, una canción nueva que pronto se convertiría en el himno de la paz. Reconocimiento. All You Need Is Love se encuentra en el puesto 362 dentro de las listas de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista de música Rolling Stone. Dentro de tantas opiniones, AllMusic también ha descrito la canción como oportunista para la época en la que había diferentes ideologías políticas. Y esta canción calmó las cosas un poco más, volviéndose en un himno hippie, no oficial, haciendo hincapié en el sentido universal de ver las cosas de John Lennon. Legado. La canción se considera una de las más famosas de The Beatles y un himno de amor. Ha sido citada varias veces en diferentes aspectos, ya sea musical como referencial. George Harrison cita esta canción en su exitoso sencillo All Those Years Ago de 1981 en homenaje a su amigo John, meses después de su asesinato. Tu señal es el camino de la verdad cuando dices que todo lo que se necesita es amor. Esta canción fue incluida en el episodio final de la serie de ciencia ficción The Prisoners. Fue incluida de música de fondo cuando la reina Isabel hacía su entrada durante la celebración del milenio en Reino Unido en 1999. Los coros de todo el reino imperial cantaron la canción en 2002 durante el jubileo de oro de Isabel II. Es utilizada como canción de fondo en un comercial de pañales de la marca Lux. Se escuchó la canción durante la boda de Al Gore y Tipper Gore en mayo de 1970. En una entrevista le preguntaron a Paul McCartney si la filosofía de la canción le parecía realmente cierta, a lo que él respondió: el amor es todo lo que necesitas. La verdad, yo no sé lo que necesitas, solo soy un pequeño. En la película I Am Sam, Dakota Fanning, interpretando el papel de la hija de Sam, nombra la canción Todo lo que necesitas es amor. En marzo de 2014, el gobierno de Ecuador compró los derechos de la canción para usarla en su compañía turística All You Need Is Ecuador. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. Nothing you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. There's nothing, nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Know where you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Like nowhere else, all in one place, so close. All you need is Ecuador. Ecuador is all you need. La historia de nuestro mundo. La génesis del track está estrechamente ligada a la puesta en marcha de nuestro mundo. Por eso resulta vital conocer los detalles detrás de la creación televisiva antes de continuar con la historia de la pista musical. La producción de televisión fue concebida por el productor de la BBC, Aubrey Singer. En la realización participaron colaboradores de 14 países distintos, según Brian Flowers. Exigieron que las reglas básicas del programa era que todo debía ser en vivo y ningún político o cabeza de Estado participaría. Asimismo, señala que para el proyecto se usaron 3 satélites de comunicación geos nacionales y se necesitó el trabajo de 10.000 técnicos. Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. La creación de All You Need Is Love. La idea era grabar a Lennon y compañía mientras trabajaban en el estudio, según Mark Lewisohn. El 22 de mayo de 1967, la BBC anunció que The Beatles participarían en la actividad. Tuvo que preparar nuevo material. El único requisito de la BBC, de acuerdo a Lewisohn, era que el contenido de corte debía de ser simple para que los televidentes alrededor del mundo pudieran entenderlo. Pero The Beatles, quienes en esa época estaban ocupados en la elaboración de las canciones para el proyecto Magical Mystery Tour, no comenzaron a preparar el track para el programa hasta mediados de junio. El ingeniero de sonido de la agrupación, Geoff Emerick, recuerda el desinterés del grupo por el tema. Durante una de las sesiones de You Know My Name, Paul McCartney le pregunta a John Lennon, como no quiere la cosa, ¿cómo te va con la canción para los de la BBC? No falta poco para la retransmisión. John miró inquisitivo a Neil, aspinal asistente de la banda. Es dentro de un par de semanas, creo, respondió Neil. Dios mío, tampoco falta. Bueno, pues, supongo que será mejor que escriba algo, replicó Lennon. Aquello que Lennon escribió fue All You Need Is Love. La transmisión de All You Need Is Love. Aunque el carácter improvisado y apresurado de las sesiones de cuenta del poco interés de los de Liverpool en nuestro mundo, lo cierto es que el día del evento, la banda, desde el punto de vista de Emerick, no parecía tan despreocupada. El testimonio del ingeniero delata la presión que sentían los miembros del grupo aquella vez. Tanto a Richard Lush, el segundo ingeniero, como a mí, nos sorprendió los nervios que estaba John, cosa que no era nada habitual en él. Nunca lo habíamos visto así. Fumaba como una chimenea y bebía directamente a morro de una botella de leche. Una vez que pasé por allí, le oí murmurar para sí mismo: espero no equivocarme con la letra. Paul tenía un aspecto confiado, pero la extraña sonrisa congelada que iluminaba el rostro delataba que la procesión iba por dentro. George Harrison y Ringo Starr parecían ser los más tranquilos de los cuatro, aunque también puede discernir la tensión en su lenguaje corporal. No era para menos. Más de 400 millones de personas alrededor del planeta esperaban la transmisión de su nueva canción. En una jugada acertada, los productores de la BBC programaron la presentación del Fab Four para el final de nuestro mundo. exactamente a las 9 y 36 de la noche, hora británica. Sin embargo, la banda llegó mucho antes al estudio 1 de Abbey Road, desde donde se enviaría la señal, para ensayar. Nelson precisa que el grupo estuvo en el lugar desde las 2 de la tarde. Los ensayos junto a la orquesta se llevaron a cabo entre las 3 y las 5. Asimismo indica que para la presentación se usaron 4 violines, 2 violonchelos, 2 saxofones tenor, 2 trombones, un acordeón y 2 trompetas. Pese a los nervios y al poco tiempo de preparación, la ejecución de All You Need Is Love fue todo un éxito. A las 9 y 42 de la noche, The Beatles finalizaron su transmisión sin precedentes. El ambiente de fiesta que se puede apreciar especialmente durante los últimos segundos de la grabación evidencian la alegría de los de Liverpool, con flores en el pelo y rodeados de personalidades como Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull, Kate Moon, Eric Clapton, Jane Asher, Graham Nash, Gary Walker, entre otros, celebraron durante unos minutos su más reciente logro, un hit para el auge del movimiento hippie. Obviamente la pieza tocada en nuestro mundo lideró las listas de Inglaterra y Estados Unidos. Al revisar los rankings es posible encontrar interesantes pistas sobre el impacto del movimiento hippie en la música popular de 1967. Algo que a su vez da luces sobre la capacidad de Lennon, McCartney, Harrison y Starr para interpretar y representar el contexto sociocultural de la época. De acuerdo oficial Charts, la primera vez que All You Need Is Love apareció en el ranking inglés fue el 12 de julio del 67. 5 días después de su lanzamiento, el tema debutó en el puesto 2, detrás de otros de los himnos del verano del amor, Una pálida sombra de Procol Harum. Aquella vez también hizo su debut la lista del corte de San Francisco, Usa Flores en tu Pelo, publicado por Scott McKenzie, pero originalmente compuesto por John Phillips de Mamas and the Papas. El sencillo estuvo en el 13º lugar. La semana siguiente, la creación de The Beatles alcanzó el tope del chart y se mantuvo ahí durante 2 semanas más. El track fue finalmente despojado del primer puesto por el single de McKenzie, cuya letra hace clara referencia a la movida del oeste de Estados Unidos. En agosto de aquel año, en el punto más alto del Summer Love, ninguna de las dos creaciones salió del podio. Algo parecido ocurrió en Estados Unidos, según Billboard. El track compuesto por Lennon hizo su debut en el listado norteamericano en el lugar 71. El 22 de julio de 1967, 14 días más tarde, escaló la tercera casilla, solo detrás del hit de Stevie Wonder, I Was Made to Love Her, y de uno de los clásicos del movimiento contracultural, Light My Fire, de The Doors. El 19 de agosto, All You Need Is Love llegó a la primera y única vez al tope de la lista entre los 4 recopilatorios del mismo mes. Las pistas cantadas por Jim Morrison y John Lennon, respectivamente, se mantuvieron en el top 3. It's 6 minutes past one on the 25th of June in Mexico City. En la Ciudad de México. The Pyramid de la Raza stands in front of this hospital. En la parte poniente, the hospital was built in 1960. Obstetricia número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Number 3 Maternity Hospital of the Mexican Pedro Ferriz. Hospital Institution. Exactamente en la Ciudad de México, sede de los próximos Juegos Olímpicos de 1968, la 1 de la tarde con 7 Mexico minutos. City, the seat estamos of the 1968 Olympic Games. Está atendiendo el doctor Víctor Espinosa de los Reyes. Esta transmisión es en vivo. Los padres están muy felices porque ha venido al mundo enteramente normal, sin problemas. Es un niño robusto, como ustedes ven. La madre es la señora María del Refugio Pérez Reyes de García y el padre es don Manuel García Gómez. Este niño se llamará Edmundo, cuyo diminutivo two of the proudest parents es Mundo. O sea, in Mexico. En homenaje a este programa le pondrán así. A new child. Mundo, en inglés, world. Agradecimiento. Este es un agradecimiento especial para mi perro que me acompañó en las grabaciones para este programa. Su nombre es Rita, la famosa Rita.